donde te contamos se está generando un fuerte reclamo de los no docentes y las no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo en relación a distintas situaciones como es la salarial. Por eso, para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Nicolás Sanfilippo, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, muy bien. Buenos días a vos y a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte sobre esta situación de paro de no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cuáles son un poco los reclamos para contarle a nuestra audiencia? Bien, los reclamos básicamente son tres. El primero de ellos es el pago del 2% del aumento que nos correspondía en abril, que está firmado en paritaria nacional. El segundo es la restitución de adicionales que se dieron de baja durante el mes de abril para compañeras y compañeros del rectorado. Y el tercero es el pago del aumento que les corresponde a los cargos de organizadores y coordinadores, que si bien son cargos de gestión, muchos de ellos desempeñan funciones no docentes. Ellos, su sueldo está atado a la evolución del un cargo testigo docente, y en marzo los docentes recibieron aumento y estos cargos a los que yo hago referencia, de coordinadores y ejecutores, no lo recibieron. Entonces esos serían los tres reclamos. Quiero, digamos, destacar que en un primer momento las autoridades habían dicho que no les habían mandado desde el gobierno nacional los recursos necesarios para afrontar la planilla salarial. Sin embargo, el secretario de Políticas Universitarias emitió un comunicado donde dice que han mandado todo como corresponde e incluso más. Y bueno, prueba de ello es que en realidad somos la única universidad en todo el país que no ha cobrado el aumento no docente. Todas las demás lo han hecho sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y en relación a ello les han dado alguna explicación de qué ha pasado con ese dinero que ya ha sido enviado? No, todavía no. Nosotros siempre hemos sido un gremio dispuesto al diálogo, a trabajar propuestas, pero obviamente primero esto tiene, digamos, un límite. Nosotros primero queremos que se solucionen estos tres problemas que te he planteado, y a partir de ahí, bueno, buscaremos soluciones y veremos cómo podemos encarar el problema para que esto no se repita. Ten en cuenta que el mes que viene nosotros volvemos a tener otro aumento, se suma aumento de los docentes, entonces no queremos que esto se repita ni vuelva a ocurrir. Estamos dispuestos a trabajar, pero primero queremos solucionar estos tres puntos que nos parecen fundamentales y que, digamos, no son negociables. Totalmente. En ese sentido, Nicolás, esta situación sucede ahora, pero ya ha venido sucediendo situaciones así con quienes son no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo. Mirá, yo hace 10 años que estoy, 11 que estoy en la universidad, es la primera vez que no se paga un aumento firmado en paritaria. Bien, y tiene además la situación, que no es menor, en plena pandemia, donde la situación económica es mucho más compleja por el mismo hecho de quedarse en casa y de muchísimas cuestiones que no se pueden realizar, ¿no? Sí, al respecto, nuestra federación, FATUN, ha sido muy concreta, digamos, rechazando la regulación de cualquier modalidad de teletrabajo fuera de esta situación extraordinaria, donde el personal no docente brinda su apoyo, tanto en tareas de soporte de virtualidad, de mantenimiento y conservación del patrimonio. La gente de mantenimiento que va, limpia, corta el césped, están yendo. La gente del hospital universitario, vos imagínate cómo se puede sentir un trabajador del hospital que está poniendo el cuerpo en esta pandemia y que no le pagan el aumento. Digamos, hay mucho trabajo que se hace en el soporte de las mesas de examen. Secretaría Académica en general sigue trabajando en todos lados, la económico-financiera. Bueno, no quiero ser injusto con ninguna de las oficinas ni de las funciones que cumplen mis compañeros, pero el personal no docente sigue trabajando, sigue colaborando a través del teletrabajo, que la verdad que es una incomodidad y que y que obviamente genera gastos adicionales, porque claro, digamos, todo el uso de los aparatos, de la energía, lo costea a uno. No es que nos neguemos, porque tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte con nuestra universidad, pero lo que vemos sumamente injusto es que no nos paguen el aumento que corresponde. Por supuesto. Nicolás, ¿de cuántos trabajadores, trabajadoras más o menos estamos hablando en esta situación? El personal de planta no docente permanente y temporaria son unas 1.800 personas, y después se suman unas 300 personas más que son los coordinadores y los organizadores, los que te mencioné, que la gran mayoría de ellos cumplen funciones administrativas, digamos, que funcionalmente están bastante cerca de lo que es el personal no docente, si bien no están dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo. Bien. Podemos decir entonces que se está realizando entonces este paro de no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, esperando que haya una respuesta, ¿no? Exactamente. Nosotros obviamente estamos esperando que haya una respuesta para poder sentarnos a trabajar y mirar para adelante, porque también la transformación del hospital en un hospital de campaña va a requerir una adaptación, va a requerir un esfuerzo de personal, posiblemente incorporación de más personas, y todos esos temas se tienen que trabajar en la paritaria. Por eso nosotros queremos zanjar este tema, que nos restituyan la situación y que nos paguen el aumento como corresponde, para seguir trabajando como lo hemos hecho durante estos últimos 4 años, que se han firmado paritarias locales muy, pero muy buenas para nuestras compañeras y nuestros compañeros. Bien, bueno, Nicolás, nos vamos a seguir alertas a ver qué sucede. El paro se levantaría en relación a la respuesta favorable, si no, va a continuar, ¿verdad? Nosotros el paro que convocamos es por este día. Bien. Solamente. Esperamos tener una respuesta y veremos cómo evoluciona la situación, pero sí seguimos, sí, en estado de alerta. Hasta ahora no han tenido ninguna comunicación. Hemos tenido, sí, algunas comunicaciones, pero bueno, vamos a esperar que se concrete. Resuelve. En esto no hay que apresurarse. Claro, esperemos que se resuelva. Ahí que estaremos alertas a ver qué sucede, qué resolución se da, y esperemos que sean escuchados en este día y que no haya que continuar con distintas medidas. Esperemos sea así. Nicolás, te agradecemos mucho y vamos a seguir ahí alertas a ver qué respuestas se recibe. Bueno, muchas gracias por el contacto y felicitaciones por el trabajo que hacen ahí en La Mosquitera. No, por nosotros favor. Somos escuchas de La Mosquitera. Bueno, un abrazo grande. Nos entonces. Un abrazo. Chao, chao. Lo escuchamos a Nicolás Sanfilippo desde Spunk y Fatún hablándonos de este paro que se lleva a cabo hoy día, no docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, esperando y esperamos también una respuesta al respecto de esta situación salarial y de todo lo adeudado, que además fue acordado.